No puedo, es horrible, sí, está desaparecida, Missing, sí, luego te hablo, sí, Lolita, Lola, Lolita, Lola, Lolita, está desaparecida, no sabemos dónde está. Es cierto, el éxito fulminante de su último disco ha hecho que Lolita, Lolita, Lola, haya desaparecido, está desaparecida. Un momento, por favor, un segundo, Missing, Missing, Missing, sí, un momento, sí. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chicharrón con bacalao! ¡Sarandonga, ya en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! Nadie sabe dónde está, ni en su casa, ni los paparazzis, ni sus hijas, ni la cuñada. Nadie sabe dónde está, está totalmente missing. Es increíble. La hermana, preocupadísima, aterrada, me ha llamado. Las amigas también. Todo el mundo está muy preocupado. ¡España sin Lolita! ¿Qué vamos a hacer?